Existe un modelo universal que normalmente viene de la teoría, es macro, ¿no? Dependiendo del tipo de cosa que estemos haciendo, ¿no? Puede ser un modelo pedagógico, puede ser un modelo de política pública, puede ser un modelo de gestión de paz, etcétera, pero el chiste es que está universal, universalizado. Alguien nos dijo que es todo lo que funciona, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer es escalarlo, ¿no? Como dicen malamente, tropicalizarlo, ¿no? Escalarlo a la pasar a un nivel meso, a la situación donde estamos, le hacemos las adecuaciones metodológicas y luego lo aplicamos, ¿no? Entonces, ese es todo el chiste de lo que estamos trabajando y lo que tenemos que hacer, ¿no? Este gran modelo lo escalamos, aplicamos. Y este esquema es muy bueno para no encontrar el error, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo no nos funciona, el problema está en la aplicación. El problema está en el escalamiento o el problema está en el modelo. Es muy difícil decirlo, ¿no? Porque alguien nos puede decir, no, no, no, es que la metodología está perfecta, lo que pasa es que tú no la pudiste aplicar, ¿no? Tuvo que, no, es que esa metodología requeriría ciertas condiciones como materiales que tú no tienes, por eso no pudo haberse aplicado, ¿no? No, no, no, es que el escalamiento no lo pudiste hacer, no adaptaste la metodología como estaba. O luego va a haber quien diga como de, no, el modelo universal, no. Ahí no funcionaba, aunque justo en la cuestión de esta parte del modelo universal, lo macro, cuando uno quiere cuestionarlo, normalmente lo que ocurre es que nos viene una respuesta del tipo, ok, tú proponme otro modelo universal que funcione, ¿no? Es decir, como de, tú quieres hacer como otra cosa tan general, ¿no? Tú proponme otro y entonces tenemos estos pleitos teóricos interminables entre escuelas, de no, mi modelo es el mejor, no, tu modelo es el mejor, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pleitos interminables que realmente no nos permite trabajar casi nada, ¿no? Porque justo nuestra realidad para quienes ejercemos como profesionales y no estamos metidos en la teoría todo el tiempo, nada más, no nos podemos dar el lujo de ver que si la teoría se adapta a la realidad, muy bien, y si no, pues mal por la realidad, ¿no? Pues nosotros sí necesitamos cosas que funcionen, ¿no? A veces no importa necesariamente la escuela de donde viene, pero esto sí nos plantea una serie de retos, porque entonces no es que esta cuestión no funcione, sino simplemente, al menos en mi experiencia, sobre todo en acompañamiento, en cuestiones de conflicto, vale la pena tal vez intentar otro tipo de pauta metodológica, ¿no? Tal vez no ir de lo macro, lo meso, a lo micro, sino intentar otras opciones.